Vamos a brillar en este mundo. Concepción, Chile, 1993. Después de clases, se reunían en los pasillos de su colegio para cantar. Cultivando el complicado estilo a capella, estos adolescentes tomaron un camino radicalmente distinto, muy lejos de lo que la masiva y contagiosa música popular ofrecía por esos días. A fines del año 1996, se formó definitivamente Toma 4. Durante ese verano realizaron su primera grabación, sin estar conscientes del ministerio que habían iniciado. Hoy Toma 4 reconoce en sí la responsabilidad de anunciar una noticia urgente: que el mundo necesita el amor de Jesús. ¡Ángeles! Sin darme cuenta, estaba en un cuarteto y después de la primera grabación nos propusimos hacer nuestros propios temas. La primera canción que compuse fue Contigo, Señor, que para mí fue una gran súplica a Dios. Por ser cristiano estaba siendo marginado por mis compañeros de universidad. El canto dice: solo quiero estar contigo, Señor, y yo dejo el mundo, cansado estoy. Hola, mi nombre es Rubén Pérez, tengo 22 años, estudio kinesiología y soy el primer tenor. Hola, mi nombre es Andrés González, tengo 23 años, soy el mayor del cuarteto, canto tenor, me encantan los deportes y además tengo algunas responsabilidades dentro de la iglesia. Hola, me llamo Richard. Ahora sí, me llamo Richard González, tengo 22 años, estudio licenciatura en física, canto bajo y nada más. Hola, mi nombre es Ricardo Arias, alguna vez estudié periodismo, tengo 22 años y con Arner nos turnamos ahí haciendo la voz del barítono o del segundo tenor, y si hay algo que me gusta es cantar. Apague la radio. Vámonos para la casa, así nomás. Hoy está rica la comida. Cantar en el cielo. Pásame la Biblia. ¿En cuál micrófono? Desde ya, muchas gracias. ¿Dónde está el jugo? Y que viva Chile. Amémonos de corazón. Sí, la vida eterna. Orar, cantar, visitar. Ya, pues, chiquillos, pónganse las pilas. Mi color favorito es el... podría ser Toma 4, seguro. Michael English, Tay Six y ¿quién más? Rey Saúl. ¿Y dónde está mi novia? Alguien te escucha. ¿Qué hora es? Get it! Get it!